se conoce como la causa papel prensa al expediente judicial donde se investiga la apropiación de esta empresa, que es la única, todavía hoy, la única empresa que produce papel de diario en el país, y que hoy en día, como ya todos saben, porque ha sido una causa, como vos decías, muy ventilada, está en manos de La Nación, Clarín, La Razón, y una parte, casi la mitad del porcentaje, lo tiene todavía el Estado Nacional. Ese traspaso fue concretado el 2 de noviembre de 1978 porque antes era propiedad del grupo Greiber. David Greiber a la cabeza, un grupo empresario, con también, por supuesto, propietarios de su familia y de otras familias que estaban asociadas con los Greiber. Y lo que se investiga puntualmente en esta causa judicial es si el traspaso de esta empresa, que sabemos que es muy rentable y que le permite hoy en día a los diarios que la poseen controlar el precio del papel de diario, lo que se está investigando es si este traspaso fue, como cree la fiscalía, como creen varias de las querellas, bajo extorsión, de aprovechando, digamos, el aparato represivo del Estado en ese momento bajo la dictadura militar, que también, por supuesto, estaba interesado en tener, digamos, las acciones de esta empresa. La cuestión central, Lauren Docola, es la importancia, ¿no?, de tener una empresa como Papel Prensa bajo control, porque es si querés tener un diario, sí o sí tenés que pasar por esta empresa para poder imprimir ese diario, porque es la única que tiene el monopolio del papel. Exactamente. Quienes han estudiado un poquito el repunte económico y el despegue de Clarín, ya no como diario, sino como digamos, como grupo empresarial, claro, marcan a la adquisición de Papel Prensa como ese punto de partida, ¿no es cierto? A partir de ese momento, el grupo Clarín pasa a ser no un diario como había sido hasta ese momento, sino un emporio mediático y empresarial de todos los rubros, y digamos, llega a la actualidad como uno de los actores más preponderantes en la política y en la economía nacional, digamos, como todos lo venimos viendo. Este traspaso, el agravante que tiene y lo que se investiga también en la causa judicial, es justamente el secuestro y las torturas y la muerte de alguno de los integrantes de ese llamado grupo Greiber, que fueron raptados, estuvieron en algunos centros clandestinos de la policía de la provincia de Buenos Aires, puntualmente Puesto Vasco. También estuvieron en Coti Martínez, otra de las brigadas que era utilizada como centro clandestino de detención. Y, digamos, lo que hasta ahora cree el fiscal, sostiene el fiscal, sostienen las querellas, es que esos secuestros, esas torturas y esos asesinatos fueron parte de esta maniobra de extorsión a la familia para que, claro, se desprendiera de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. La cuestión que habla de Papel Prensa, esa causa está manchada con sangre, o ese diario está manchado con, exacto, sangre, hace referencia justamente a todos esos hechos, ¿no? Sí, porque hay algunas pruebas que nosotros pudimos entrevistar a quien fue el fiscal federal que actuó durante algunos meses en la causa y que pidió las declaraciones indagatorias de alguno de los imputados. Y las pruebas que surgen son algunos testimonios de las víctimas del grupo Greiber y de compañeros de cautiverio de los miembros del grupo, que hablan de extorsiones, aprietes que tuvieron que ver con justamente el traspaso forzoso de esa propiedad de la empresa, con referencias muy explícitas, como por ejemplo, vendé las acciones o vos y tu hija corren cierto riesgo. Esto se le atribuye a nada más y nada menos que Héctor Mañeto, que se lo habría dicho a Lidia Papaleo en una de las reuniones que tuvieron con miembros del grupo. Este es uno de los testimonios más importantes, hay muchas pruebas más, y la causa, lamentablemente, en este momento está un poquito empantanada, hace varios meses que no se mueve, después vamos a ir contando por qué. Señor De Pascuale, ¿tenemos testimonios para compartir? Tenemos, como mencionaba, la entrevista al fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbela, que le hicimos hace unos días para, bueno, para un video, un documental que va a salir en unos meses en la Universidad Nacional de Quilmes, y que aprovechamos para compartir con la audiencia porque no han sido muchas las ocasiones en las que el fiscal ha hablado sobre su actuación en la causa Papel Prensa. Bueno, el objeto procesal de la causa de Papel Prensa básicamente es, incluso si la Cámara también en su momento tuvo la oportunidad de establecer el objeto procesal de este modo, es si hubo maniobras articuladas entre sí bajo, digamos, bajo el paraguas del aparato represivo estatal, que lograron la transferencia compulsiva del el paquete accionario de Papel Prensa, cuyos dueños era el grupo Greiber, ¿no?, y sus allegados, en favor de las firmas La Razón, La Nación y Arte Gráfico Argentino. Y a su vez también, digamos, dentro del marco este de la transferencia compulsiva, luego se procedió a la privación ilegal de la libertad de varias personas del grupo Greiber, tendientes a una especie de reaseguramiento, ¿sí?, de esta transferencia, y que las personas que podrían llegar a retrotraer, digamos, esos actos viciados se vean impedidos de hacerlo. Escuchábamos ahí la voz del fiscal, Laurian. Sí, el fiscal Leonel Gómez Barbela, cuando él mencionaba las empresas que habían sido favorecidas con este traspaso compulsivo de Papel Prensa, se refería a La Nación, La Razón y AGEA, decía él, que es la Arte Gráfica Editorial Argentina, y que no estamos hablando de otra cosa que del grupo Clarín. En ese momento, Héctor Mañeto era el subgerente de AGEA y Ernestina Herrera de Noble era la presidenta de AGEA. Por eso son dos de los imputados que tiene esta causa, los imputados vivos que le quedan a esta causa, que además tiene a Bartolomé Mitre, como todos sabemos, fundador del diario La Nación, hijo del fundador del diario La Nación, Raimundo Pío Podestá, secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura en aquel momento, Guillermo Gainza Paz, que fue una especie de intermediario entre los diarios y el grupo Greiber, y también tiene muchos imputados que ya han muerto, como los conocidos ya Videla, Macera, Martínez de Hoz, también Peralta Ramos, que era el presidente del diario La Nación, La Razón, perdón, y Bernardo Sofovich, que en ese momento era abogado del grupo Clarín, y que fue uno de quien, digamos, una de las personas que advirtió a Lidia Papaleo que tenía que irse del país rápidamente porque su vida corría peligro. Al día siguiente fue secuestrada y después tuvo un periplo largo por centros clandestinos de detención. Es decir que los propietarios, los abogados y los allegados a los diarios, queda bastante claro a través de los testimonios y de las pruebas recolectadas en la causa, sabían muy bien cuál era el peligro que corrían los dueños de Papel Prensa en ese momento si no accedían a vender las acciones de la empresa como requerían los mismos propietarios de los diarios, y que utilizaron en este caso como mano de obra para presionar a la policía bonaerense que estaba bajo el mando de Ramón Camps. Esto, ¿no?, cuando se habla de la pata cívico-empresarial de la, sí, dictadura, esto casi que lo describe a la perfección, cómo funcionó y cómo se amoldó y qué parte ocupó adentro del plan sistemático que llevó adelante la dictadura militar, es esta parte, la pata cívico-empresarial, ¿no? Totalmente, esta es una de las causas más emblemáticas de esa complicidad, de ese binomio que formaron militares y empresarios en el país durante la dictadura, y que por supuesto está acompañada por otras, pero esta es una de las más significativas por los actores, digamos, que se juegan en este expediente judicial. El grupo Greiber era un grupo, digamos, de empresarios que había llegado a... eran de origen polaco, habían llegado en la década del 30, antes que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, eran judíos y, por supuesto, ya preveían que no iba a ser fácil el clima en Europa. Emigran hacia La Plata, precisamente, y David Greiber, que fue una de las cabezas del grupo, en 1967 compra el Banco Comercial de La Plata. Ese fue su primer emprendimiento con plata de la familia, era una familia adinerada. A partir de ahí empieza un despegue, digamos, económico que Greiber, que incluye otro banco, el Banco de Hurlingham, dos bancos en Nueva York, un banco en Bruselas, un banco en Tel Aviv, muchísimas empresas dispersas alrededor del mundo, con un capital accionario se calcula de 200 millones de dólares en ese momento, en el que David Greiber fue también amenazado y finalmente muere en un accidente de avión el 6 de agosto de 1976 en México, un misterioso accidente de avión que todavía no ha sido dilucidado porque se habló de un accidente, pero también se sospecha muchísimo con todas las, digamos, sí, con todas las características que reunía este personaje, con todas las empresas que tenía, con la relación que se dice que tenía con la organización Montoneros. Recordemos que lo que se dice es que parte del botín que Montoneros obtuvo del secuestro de los hermanos Born fue entregado a David Greiber para que lo blanqueara en su circuito bancario. Y al parecer, por lo que se ha investigado, fue 17 de los 60 millones que se cobraron del rescate, un rescate multimillonario, fueron blanqueados en el Banco de Suiza que tenía David Greiber. Y entonces, bueno, digamos, tenía ahí un par de situaciones que lo hacían un blanco perfecto para este asesinato, si es que lo fue. Y bueno, detallando cada instante de cómo fue sucediéndose la familia Greiber, cómo termina siendo la causa de la prensa y todo, no es muy de locos pensar justamente que esa muerte haya tenido que ver en este mismo plan. Quizá no, es fortuna del destino, pero está ahí cerquita. Si uno quiere ser mal pensado, puede rápidamente pensar en eso. Totalmente. Además, hubo muchísimas irregularidades en la investigación de ese accidente. Y lo todavía, digamos, es Vox Populi, todavía no se sabe o no se ha podido dilucidar qué fue lo que sucedió. En el siguiente audio que tenemos para escuchar del fiscal, lo que va a detallar son justamente las pruebas que se han encontrado o recolectado en este expediente para apuntar hacia la responsabilidad de los dueños de los diarios y de los militares en este affair del Grupo Greiber. En cuanto a la prueba, bueno, digamos, la prueba, como yo decía, era abundante. Hay testimonios también. Un testimonio muy importante es el de Lidia Papaleo, en donde refiere que uno de los imputados, ¿no? Héctor Manieto, que terminó siendo vicepresidente de Papel Prensa, al igual que Bartolomé Mitre, que fue presidente, no tuvieron un papel preponderante porque ellos suscribieron el convenio del traspaso del paquete del capital societario, en donde uno de los imputados, en este caso Héctor Manieto, se arrima, se acerca a Lía Papaleo, que es la viuda de David Greiber, ¿no? Que era uno de los dueños de Papel Prensa, en donde le susurró que le sugería, le convenía que suscribiera esos convenios por el bien de su hija y por el bien de ella. Digamos, es una forma, digamos, es un, lo que se denomina un apriete, ¿no? Es una extorsión. De hecho, para mí ahí el delito que se investiga es un delito propio de extorsión, ¿no? Más allá que fue un delito de lesa humanidad, es un delito de extorsión, ¿no? Donde hubo una intimidación para que se desapoderara, el grupo Greiber se desapoderara del paquete accionario y entregara y produzca efectos jurídicos y pueda transferir las acciones. Bueno, ahí escuchábamos el segundo tramo del fiscal. Lo que explicaba es, digamos, la cuestión técnica. Lo que él acusa, digamos, el delito por el cual él pide las indagatorias de los imputados es el de extorsión. Pero ¿qué pasa? Es imprescriptible porque esa extorsión justamente fue concretada utilizando el aparato represivo como paraguas para lograr la impunidad y para lograr concretarla. Por eso es un delito de lesa humanidad, por eso no ha prescripto y por eso todavía se está pidiendo la declaración indagatoria de los imputados. ¿Por qué era importante? Digamos, el grupo Greiber estaba compuesto más o menos por unas 20 personas. Como dije, estaba David Greiber, estaba también Lidia Papaleo, que había sido la esposa de Greiber. Estaba el hermano también de Papaleo, Osvaldo Papaleo. Y había abogados de la familia, había allegados, bueno, muchísimos. ¿Por qué Lidia Papaleo era tan importante? Desde que había muerto David Greiber, como tenían una hija pequeña en común, que era la heredera natural de David Greiber, Lidia Papaleo, como su tutora, digamos, por ser menor de edad, era en ese momento la responsable jurídica de las acciones, de la mayoría de las acciones de la empresa. Por eso las amenazas fueron centradas en Lidia Papaleo. Por eso, cuando se la secuestra, cuando se la tortura y cuando se la amenaza, se le justamente lo que se le exige es que firme la cesión de las acciones de la empresa. Era la heredera natural y en ese momento la titular de la mayoría de las acciones. Ahora vamos a escuchar por qué pide la indagatoria el fiscal y por qué el juez Julián Ercolini por ahora deniega la indagatoria, que ya tiene más de un año y medio. Claro. Fue pedida en marzo de 2015 y todavía estamos esperando que se concrete. El pedido de indagatoria por parte mío fue en marzo del año pasado. Ahí el juez entendió que aún no estaban dadas las condiciones para ser convocados a declarar en indagatoria los imputados, porque el argumento más fuerte es que aún se encontraba pendiente un peritaje histórico contable para establecer si la empresa había sido, las acciones habían sido transferidas a un precio vil o no, digamos, ¿no? Ese argumento, digamos, a mi modo de ver, es muy cuestionable, es refutable, porque aunque haya sido o no vendido un precio vil, el delito se cometió, digamos, ¿no? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo vendo hoy, tengo un auto, y lo vendo aún así todo al precio de mercado, que está que mi auto se cotiza, pero si eso fue bajo amenaza, bajo extorsión, el delito se cometió. Aunque no haya sido vendido a un precio vil. Bueno, queda más o menos claro, digamos, sí, cuál ha sido la argumentación del juez Julián Ercolini para no dar paso a las declaraciones indagatorias de, entre otros, Héctor Manieto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre. Es decir, pide un peritaje contable para saber si el precio por el cual finalmente se transfirió la empresa Papel Prensa estaba de acuerdo o no con los costos que se manejaban en aquel momento en el mercado. Lo que dice el fiscal queda claro también, digamos, más allá de que se haya vendido por chirolas o se haya vendido al precio que realmente valía, no era una decisión de los titulares de la empresa el traspaso y la venta de la empresa. Sí, el delito no es el monto con el cual se vende o algo, sino el modo en el que se vende. Recuerdo el año pasado o el anterior, no me acuerdo, que en su momento tuvo una cuestión ahí con el juez Ercolini, decir, bueno, ¿en qué está mirando? Que no llama indagatoria, dada la cantidad de pruebas que hay arriba de la mesa y el marco de justamente lo que sucedía en aquellos años, que no levanta su lapicera y escribe a quienes tiene que indagar. Y bueno, también se hablaba de esta cuestión del partido judicial y se hablaba de, bueno, cuáles son los intereses que la justicia todavía tiene y los favores que todavía la justicia ampara en tiempos de dictadura, porque recordemos que también hay una cuestión judicial que formó parte de todo esto, cívico-empresarial, judicial también, podríamos, sí, exacto, agregarle eclesiástico. Eclesiástico, claro, son un montón de actores, sí. La justicia no estaba al margen de todos esos actores. Exactamente, pasa lo que pasa en la mayoría de las causas donde los imputados o los investigados son actores que todavía tienen poder. Hay causas que se mueven de acuerdo a los ritmos a los que los someten los medios de comunicación con la presión mediática que ya sabemos que existe. Y hay otras causas que tienen intereses que no se mueven. Fíjate vos que el fiscal el fiscal federal que debería activar esta causa Papel Prensa es nada más y nada menos que Guillermo Marijuán. Claro. Aquel fiscal que lo vemos tomándose, no, yendo en camioneta, porque no creo que se tome ni un colectivo ni un avión, muy apurado recorriendo la Patagonia, buscando las propiedades de Báez, que está perfecto que las busque, pero hay una causa que, digamos, desde marzo de 2010 espera que haya un peritaje. A ver, no solamente está el argumento del fiscal y de las querellas de que este peritaje no es necesario para indagar a los imputados, sino que tampoco el peritaje se hace. Claro, porque convengamos, bueno, está bien, pongámonos de acuerdo en que el peritaje es necesario. Que se haga. Hace un año y medio que se está haciendo, no se termina. Y mientras tanto, bueno, han cambiado ya los vientos políticos y ahora se supone que será muchísimo más difícil indagar a los imputados en esta causa judicial.